Primera de Juan capítulo 4 y vamos a leer del versículo 16 al 21. Yo le voy a agradecer si me permite leerlo y usted me pone atención a la lectura de la palabra. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 16 al 21. Bien, vamos a poner atención a la palabra de Dios, hermanos, si usted ya lo tiene. Pongamos atención a lo que dice. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 16 al 21. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El tema que quisiera compartirles es un tema que es una situación muy generalizada. El tema es los temores que nos atacan. Yo no sé cuántos de los que están aquí tengan temor. Hay un cierto temor a la vida misma, a la vida en sí. La vida por naturaleza no es fácil. La vida implica para muchos un riesgo. De repente, cuando vemos en las iglesias que, por ejemplo, hay muchos jóvenes que ya no se quieren casar, hay algunas iglesias donde los jóvenes de la iglesia están empezando a creer en la unión libre. Joven, y le estoy hablando de jóvenes cristianos, chicos que dicen: no, es que ¿para qué me caso? ¿No? Para, dice así mi mamá, dice, ¿para qué traen hijos al mundo a sufrir? ¿No? Y la idea de la vida, de que pronto la situación a nivel mundial se complique más, a muchas personas nos trae un cierto temor. Hay un temor que raya en lo natural. Somos seres humanos frágiles, que en un determinado momento de la vida hay situaciones que nos orillan a este sentimiento del temor. Pero yo quisiera compartirles acerca de un temor, o de algunos temores que llegan a nuestra vida, que son el resultado de la falta del perfeccionamiento del amor de Dios en nosotros. Hay temores que nosotros tenemos que son, como les decía, naturales, pero existen temores que son el resultado de que nosotros no hemos ocupado tiempo en perfeccionar el amor de Dios en nosotros. Entonces, habrá temores que son el resultado de nuestra falta de conocimiento de Dios, de nuestra falta de discernimiento de la palabra. Yo me sorprendo mucho cuando hay veces que les preguntamos a los muchachos, a veces en la escuela dominical, yo cuando daba clases a los jóvenes, tomamos la estadística de los capítulos leídos. En un grupo de 16 jóvenes, entre todos leían 12 capítulos. Y uno leía 7. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que estos tipos estén desarrollando una vida cristiana si no leen la palabra de Dios? Entonces, cuando hay situaciones difíciles en la vida, lógicamente uno reacciona con sentimientos de temor porque no conoce o no ha desarrollado un conocimiento de Dios personal, experimental, que es, vaya, es el resultado de lo cotidiano, de nuestra vida cotidiana con Dios. Muchos cristianos reducen su experiencia con Dios a las 2 horas del culto del domingo, reducen su experiencia con Dios a algún cargo que tienen en la iglesia y no van más allá a conocer a Dios en lo cotidiano de su vida. La mayoría de los temores que tenemos, las angustias que vivimos, todas ellas son derivadas de una pérdida de confianza, ¿sí? Uno tiene temor de cosas porque deja de tener confianza. Uno enfrenta las cosas con cierta valentía porque hay confianza en algo, ¿sí? Esta pérdida de confianza, ya sea en nosotros mismos, en nuestros semejantes, o en nuestros familiares, en el trabajo, o en diferentes cosas o personas, Hay ocasiones en que nosotros llegamos a perder la confianza en todo ello. En el curso de nuestra vida, ya sea por un motivo u otro, nosotros sentimos que las situaciones nos han fallado o no nos han salido como esperábamos. Una decepción en la vida. ¿Cuántos chicos hemos visto que tienen una decepción amorosa en la iglesia y se van de la iglesia? Hay muchos chicos que comienzan una vida dinámica en el cristianismo y comienzan a servir y de repente se enrolan en una relación de noviazgo y se vienen para abajo. Todo el entusiasmo, todo el ánimo se va porque ahora ya tienen otros negocios que atender, ¿sí? Ahora ya no es el fervor por estar en la casa de Dios, ahora es el fervor por ver que nadie se le acerque, que nadie platique con él, con ella, y están atribulados porque me lo van a ganar y se lo van a llevar. Y le tienen más miedo a que le quiten el novio al arrebatamiento de la iglesia. Están más preocupados porque no se les vaya el futuro ahí. Entonces, cuando nosotros comenzamos a perder la confianza, anidamos sentimientos de temor. Entonces el temor empieza a ser presa de nosotros y empieza a cautivar nuestros sentidos y nuestras cosas. Miren, hermanos, el versículo 16 del pasaje que leímos, 1 Juan 4, 16, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Yo espero que todos los que estamos aquí, a menos que haya alguna visita el día de hoy, que alguien nos visite, todos nosotros hemos creído en el amor de Dios. Yo no sé si haya alguien que dude de que Dios le ama. Y digo, esto es, no se sienta mal. Si usted duda que Dios le ama, de verdad no se sienta mal. Para eso es la palabra de Dios, para aclararnos estas cosas que tenemos. Porque si usted no confía en que Dios le ama, obviamente van a llegar situaciones en su vida que lo van a orillar al temor, a la desesperación. Cuando usted no confía en Dios, viene la situación y lo primero que hace es, no va a la iglesia. Está preocupado. Cuando alguien en la iglesia lo decepciona, alguna situación de la iglesia lo decepciona, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Nos vamos. Ya no vamos, ya no hablamos, ya no saludamos, caminamos con un paso ya menguado, ya no es igual nuestra devoción en la congregación. Necesitamos, como dice aquí, dice el versículo 16, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Este texto nos está hablando de una relación. Permanecer yo en Dios y que Él permanezca en mí, no es un acto místico, ni es un acto de magia. Es el fruto de mi búsqueda de Dios. No podemos concebir la idea de que Dios permanezca en mí si yo paso más tiempo frente a la televisión que buscando de Dios en su palabra. Yo no puedo concebir que el amor de Dios viva en mí si yo invierto más tiempo a otras cosas que al estudio de la palabra. Yo ahí en la iglesia doy clases en la escuela de música y yo lidio mucho con músicos y yo luego les digo, yo no entiendo cómo tú puedes estudiar más tus libros de música, tu Dandelot, el Vaqueiro Foster, y uno los ve caminando por la iglesia, taca, taca, taca, taca, taca, y aprenden a medir el tiempo y aprenden. Y yo les pregunto a los músicos, ¿cuánto tiempo estudias de la Biblia? Y todos así como se quedan, ¿existe la Biblia? ¿Se puede? ¡Ay, qué es eso! Y yo les digo, si tú estudias 3 horas tus libros de rítmica, de métrica, debes estudiar 6 horas la Biblia, al menos. Porque tú no puedes poner en preeminencia algo que te hace sentir bien a ti, con el argumento de que quieres servir a Dios con excelencia. Si quieres servir a Dios con excelencia, ten un conocimiento excelente de Dios. Si tú quieres amar a Dios con todo tu corazón, no puedes amar más lo que haces que a Dios. Entonces, dice aquí, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios con él. Tenemos que aprender a desarrollar una relación con Dios en lo cotidiano de nuestra vida. No solamente, yo les he dicho muchas veces a los muchachos, en la iglesia es fácil demostrar un cristianismo. Porque aquí nos dicen, levantémonos y cantemos y cantamos y hacemos. Y nadie cuestiona nuestra fe aquí. Pero allá afuera, donde la gente sí te puede preguntar en cuanto a tu fe, sí te puede decir, oye, ¿tú por qué si dices que eres cristiano, por qué ves así a las mujeres? ¿Por qué robas? ¿Por qué haces fraudes? ¿Por qué andas viendo que está mal puesto para llevártelo tú? No que tú eres cristiano, no que tú eres esto. Entonces, vemos que la falta de relación con Dios y el no tener un trato cotidiano con Dios nos lleva a tener sentimientos de pérdida de confianza. Una situación difícil, les decía al principio, los temores son hasta cierto punto natural, somos carne, somos seres humanos. Pero el punto medular del temor es que lo tenemos que combatir con confianza. La única forma de sacar adelante las situaciones que nos llevan al temor es confiar. Y nosotros no podemos confiar si no desarrollamos una relación personal con alguien. Díganme ustedes, ¿cómo empiezan a fracasar los matrimonios? ¿Cómo se empiezan a venir abajo? Cuando perdemos la confianza. Cuando ya comenzamos a guardar secretos. Cuando ya comenzamos a relegar, ¿no?, a la pareja. No, pues ya mejor ya no, porque no te tengo confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces algo está fallando en la comunión. Que algo está fallando en la relación. Si no restablecemos la relación, si no restablecemos la comunión, la relación se va a perder cada vez más y más y más. Ahora imagínate con Dios. ¿Cómo estará nuestra relación con Dios si leemos un versículo a la semana? ¿Cómo estará nuestra relación con Dios si no practicamos disciplinas espirituales como el ayuno, la oración, el evangelismo? ¿Cómo estaremos creciendo nuestra confianza en Dios? ¿Cómo creemos en lo que escribía Pablo a los filipenses? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo puede estar esa confianza en nosotros si ante un problema o ante una situación nos damos cuenta que el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros? Y comenzamos a experimentar sentimientos de alejamiento, sentimientos de frustración, sentimientos que nos llevan a no demostrar una vida de alguien que confía en Dios. Muchos de nosotros tenemos confianza en la cuenta del banco, en el trabajo. Tenemos confianza en, a veces, bueno, yo no sé, aquí no, creo que aquí no pasa, pero allá en otras iglesias, allá en México, hay chicas que dicen, me voy a casar con fulanito porque él sí me va a sacar de pobre. Él, ahí está, esa es mi confianza. Yo seguro me caso, amarro el matrimonio y a viajar, a vivir, a, todo resuelto. ¿En qué está su confianza? Por eso, cuando las cosas no salen bien, se empieza uno a venir abajo porque llega el temor, obviamente, porque la confianza no estuvo en la comunión con Dios, ni el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, lo que nos dice Juan en esta carta es que necesitamos perfeccionar nuestra relación con Dios cada día. Cada día. Hoy participamos de la cena del Señor, pero la comunión no tenemos por qué romperla aquí. O no, o a veces mejor salimos de la iglesia y ya fui a la congre, ya estuve en el culto, ya. Ahora venga el control a la mano y vamos a vivirla y a disfrutarla y a ver toda la programación sensual que pasan después de la noche, de las 10 de la noche, y a ver estas cosas y hacer lo otro. Y mañana a ver qué resulta la vida. Mañana a ver qué hacemos. Y mañana a ver cómo vivir. Pero la confianza en Dios ya se acabó porque ya pasó el culto, ya pasó el domingo. Y no podemos vivir así. Tenemos que tener una relación en lo cotidiano, día tras día, con Dios. Otra cosa, y que es también un punto medular, es entonces, ¿en qué basamos? Si la solución es desarrollar una relación más intensa con Dios, la pregunta sería, ¿en qué basamos nuestra relación con Dios? ¿En qué me baso con Él? Si usted reflexiona el ministerio de Jesús, a Jesús lo seguía mucha gente. Muchos, miles de personas lo seguían. Pero dice la Biblia que cuando Él se apartaba, jalaba a dos solamente, a dos íntimos. De los miles, no todos tenían una relación con Jesús personal. ¿En qué basamos nuestra relación con Dios? Nosotros tenemos a veces temores y sentimos temor a situaciones en la vida porque fundamentamos mal nuestra relación con Dios. A ver, yo estoy bien con Dios y me relaciono con Dios cuando todo está bien. Eso es sencillo, es fácil. Pero cuando las situaciones no están bien, ¿qué tal una situación de enfermedad? ¿Qué tal una situación de escasez económica? Ahí como que uno dice, no, como que aquí Dios me falló. Como que Dios no me está dando. Como, bueno, hay gente que ya piensa que Dios es malo. Hay gente que piensa que de repente Dios, no sé, amanece sin ganas de ser bueno. Y dice, bueno, yo voy a ser malo con mis hijos. Hoy le voy a quitar esto a fulano, le voy a quitar esto a sutano, y hoy va a ser así, hoy voy a ser un Dios malo. Y como en el azar de Dios nos puede tocar que ese día seamos nosotros las víctimas de Dios y ese día nos enfermemos, perdamos el trabajo. O sea, Dios es malo y nos da miedo enfrentar la vida y nos da miedo enfrentar situaciones porque no hemos fundamentado nuestra relación con Dios con el enfoque correcto. ¿Por qué la gente busca a Dios? Dice la Biblia que Jesús lo seguían muchos por el interés. ¿Recuerda usted el diálogo de Jesús con la mujer samaritana ahí en Juan capítulo 4? Le dice Jesús, ¿sabes? Si tú conocieras el don de Dios y quién habla contigo, tú me pedirías a mí agua, yo te daría un agua de la cual nunca tendrías sed jamás. Y esta mujer inteligente, o no sé cómo decirla, astuta, dijo, ¡ah! Pues si tú das de esa agua, ¡dame de esa agua! Uno puede pensar, ¿qué espiritual resulta esta mujer? ¿Quiere buscar a Dios? ¿Tiene hambre por Dios? No. Dijo, dame de esa agua para que nunca tenga que volver a venir a sacarla y para que toda la vida sea fácil y para que me resuelva la vida y ya no tenga nunca problemas. Si el agua que tú das es tan buena, a ver, dame. Y después comienza a dudar de Jesús porque dice, bueno, viéndolo bien, pues no traes ni cubeta con qué sacarla. ¿Cómo vas a dar a mí un agua de la cual nunca tenga sed jamás? Empezamos a relacionarnos con Dios por lo que Dios nos pueda dar. Por lo que Dios nos pueda. Vemos a Dios como... ¿Usted recuerda en el Antiguo Testamento cómo era la relación del pueblo hebreo con Dios a diferencia de la relación de Moisés? El pueblo hebreo le decía a Dios, dame agua, dame carne, dame sombra, dame luz, dame esto. Veían a Dios en las manos, veían el bolsillo de Dios, a ver Dios qué les podía dar. Pero Moisés, cuando buscaba a Dios, le decía, muéstrame tu rostro. Quiero conocerte, me siento mal, estoy desesperado, pero yo en medio de mi desesperación quiero conocerte. ¿Quién cuando estamos enfermos, en vez de pedirle a Dios sanidad, le pedimos quiero conocerte, quiero saber más de ti? Quiero, si yo hoy me muero, si la enfermedad me lleva a la tumba, yo quiero estar contento porque hoy te conocí más de lo que te conocí ayer. Suena inclusive hasta ilógico, irracional, ¿no? Estoy enfermo, pido salud. Estoy en una situación mal económica, pido a Dios trabajo, pido que Dios me prospere, que Dios me bendiga. Pero ¿quién de nosotros en una mala situación buscamos el rostro de Dios para conocerle solamente, no para que nos dé? ¿Se da cuenta cómo a veces malenfocamos nuestra relación con Dios y la basamos solamente en lo que podemos recibir de Dios? Y por eso, como no se nos dan las cosas, comienza a llegar el temor con más fuerza. Híjole, no, mejor en vez de ir a la iglesia, me voy a trabajar más tiempo. Mejor en vez de ir a la dominical, me voy a hacer otras cosas. Mejor como necesito socializar, pues me voy a jugar fútbol o voy a hacer otras cosas los domingos. ¿En qué estamos basando nuestra relación con Dios? Hay gente que basa su relación con Dios en función a los cargos que ocupa en la iglesia, en función a los puestos que tiene. Ah, es que ahora soy más espiritual porque ahora ya subí un escalón más. Ahora ya soy, Dios me ama más porque ahora ya avancé más, ya crecí más en la organización, ya voy. Hermanos, un día, usted puede leer, yo a veces no entendía esto, pero cuando a Jesús le decían, oye, pues que... Dice la Biblia, perdón, Jesús explicaba que en aquel día, cuando nos presentemos delante de Dios, muchos le van a decir, oye, es que yo predicaba, es que yo hacía, es que yo sanaba enfermos. Y la respuesta que da Jesús es contundente, le dice, ¿sabes qué? Apártate de mí. Y no le dice, apártate de mí porque nunca vi tus credenciales del movimiento, nunca vi qué puesto tenías, nunca vi que eras. ¿Se acuerda que les dice Jesús, apártate de mí? ¿Por qué? No los conozco. No nos relacionamos, ¿a quién eres? Pues yo soy el movimiento, yo soy el líder, yo soy esto. Pues sí, hijo, estuviste ocupado en hacer de ti alguien que te desocupaste o olvidaste comenzar a conocerme. Por eso tenías tanto miedo que llegara alguien. Y tú ves a los jóvenes cómo vienen empujando, otros hermanos, los hermanos que llegan nuevos luego a la iglesia con mucho ánimo, con muchas ganas de hacer cosas. Y dice, ay, este hermano no vaya, híjole, me está, como que ya el pastor lo está ocupando ya en cosas, como que ya lo están llamando. No vaya a ser que, ay, hermano, no aquí, hermano, yo no los conozco a ustedes. Yo les estoy hablando de lo que conozco, decía Jesús, yo hablo de lo que conozco, ¿no? Hay hermanos allá en la iglesia que, nos lo han dicho así literalmente, yo no puedo vivir sin un cargo en la iglesia. No puedo hacer nada. Y les da temor que alguien llegue y les arrebate la corona, ¿no? Porque en ese momento dejan de ser, ya no hay más. Entonces, ¿en qué estamos basando nuestra relación con Dios? Pablo decía algo bien interesante, escribiendo a los Filipenses, en el versículo 11, antes del 13. Pablo explica algo así acerca de la vida. ¿Saben qué? Yo he estado en buenos momentos de la vida y he estado en momentos muy deplorables de la vida. En todo, como me ha pintado la vida, dice Pablo dos palabras bien interesantes que a muchos se nos van de las manos. Dice Pablo, sé vivir. Sé vivir. Y muchos de nosotros no sabemos de vivir la vida en Cristo. No sabemos que el ser cristianos tiene que ver con desarrollar una relación con Dios y toda nuestra confianza, todo nuestro valor y todo nuestro ánimo esté centrado y fundamentado ¿en qué? En que le estamos conociendo. En que le estamos conociendo. Decía Jesús ahí, Juan, y esta es la vida eterna, Señor. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. El conocimiento de Dios es lo que te va a dar confianza, te va a hacer recobrar la confianza. ¿Cómo es posible que tú creas en alguien que te defraudó solamente cuando el amor de Dios se perfecciona en ti? ¿Cómo es posible que tú puedas ser un líder de excelencia, que ejerzas tu ministerio con excelencia cuando el amor de Dios se perfecciona en ti? Cuando ese amor de Dios echa fuera todos los temores de tu vida y aunque tú tengas todo en tu contra, tú te levantas y caminas seguro de que el amor de Dios está perfeccionando en ti cada día de tu vida. Pero si tú no desarrollas una relación con Dios, si tu vida cristiana se reduce a tiempos de iglesia, 2-3 horas a la semana, 4, o a cumplir un trabajo que te encargan en el ministerio, tu relación con Dios nunca va a crear confianza. Siempre habrá temor, siempre habrá inseguridad o habrá dudas. La Biblia enseña que los que son nacidos de Dios son como el viento. Dice que el viento no sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero si tú lees acerca del viento en la Biblia, dice que el viento solamente obedece a Dios. Cuando Dios dice, sal de aquí, ve para allá, se mueve y hace y torna. Y dice la Biblia, no sabe dónde viene ni dónde va, pero sí sientes cuando pasa. Así es la vida de un nacido de Dios. Así es la vida de alguien que se relaciona con Dios. No sabes él de dónde viene, de dónde salió, pero cuando él camina, cuando él pasa, cuando él hace algo, cuando se le encomienda algo, sientes que está desarrollando una relación con Dios, sientes que él está trabajando en establecer una comunión día tras día con Dios. Tú cuando ves a alguien y platicas con él, decía un hermano, nos decía un maestro en el instituto, ¿qué le decía un hermano? Oye hermano, póngase a orar, y después, hermano, ore, póngase a orar. Y dice que este hermano un día se hartó y le dijo, bueno, pues ¿por qué me dice que me ponga a orar? ¿Usted qué sabe? ¿Cómo sabe si yo oro o no? Y se le quedó bien, pues que se le ve, hermano. Por eso sé que no ora. Póngase, cuando alguien es nacido de Dios y cuando está desarrollando una relación con Dios, hermano, es inevitable. Se nota, se ve. No se ve en el puesto que ahora ocupa, se ve en su vida, se refleja en su ánimo. Hermano, vamos a hacer, vamos a ayudar. Sí, yo. A lo mejor tú no estás esperando a que alguien te señale. Tú te levantas y dices, yo voy, yo lo hago. Una vez estábamos en la iglesia con mi suegro y estaba él al final del culto dando unos avisos. Y dice, hermanos, alguien estaba en el hospital, ¿no? Había una hermana en el hospital. Y dice, hermanos, necesitamos ir a visitar a fulanita hermana o hermano al hospital. ¿Quién puede ir, hermano? Necesito que alguien vaya y le lleve un aliento, un aliciente al... ¿Quién, hermano? Un silencio así, nadie. Miren, hermano, necesitamos visitar, necesitamos hacer trabajo de bendecir a otras personas. ¿Quién? Nadie. Y como que la unción empezó a crecer mi suegro ahí. Hermanos, miren, no necesitamos hacer esto. No es posible que seamos mezquinos. No es posible que no amemos a los y entonces levantó un hermano para atrás. Y se dice, bueno, hermano, pues vaya usted. Usted es el pastor. Vaya. Y uno piensa, hermano, que no tenemos nosotros por qué dar un extra. Aquel que desarrolla una relación con Dios no espera que lo manden. Viene y dice, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con qué ayudo? ¿Cómo puedo mejorar el servicio? Aquel que está relacionándose con Dios día tras día, no tiene miedo de que alguien le robe las ideas. No tiene miedo de que alguien se le ocurra antes que a él. Está confiado, está cimentado, está plantado, sabe vivir. Decía Pablo, yo si he estado arriba de la vida, si he estado abajo, como la vida me ha pintado, sé vivir. He aprendido a vivir. Y muchos de nosotros venimos y estamos en la iglesia, pasan años y días y reuniones y mensajes y sermones y no aprendemos a vivir. Y dejamos que la vida nos meta en temor porque no hemos basado nuestra relación de Dios en solamente el conocer a Dios. La hemos basado en irnos día tras día, metiéndose en una rutina que le llamamos cristianismo, la justificamos con un trastoque de espiritualidad y no oramos, no leemos la Biblia. Dice la Biblia que le encuentran los que temprano le buscan. Y este término temprano tiene que ver los que se apresuran a hacerlo. Los que se les hace tarde para entrar en comunión con Dios. Los que no pueden esperar para que tengan una plática con Dios. Otro punto que quisiera, con el que quisiera terminar, es que si nosotros necesitamos confiar para volver a, para no tener temores, y estamos tal vez basando nuestra confianza en Dios en las cosas incorrectas, o no estamos teniendo una sana relación con Dios, nos podríamos preguntar entonces, ¿qué nos ofrece Dios para relacionarnos bien con Él? ¿Qué nos ofrece Dios para que podamos decir, sí, ok, confío en ti plenamente? Las muchachas, ¿qué necesitan ver en alguien para decirle, sí, me caso contigo, alguien que las pretende? No sé, nadie de aquí se va a casar próximamente, o que haya hecho, sí. ¿Nadie? ¿Qué vio, qué viste en él para decirle, sí, va mi vida contigo? ¿Le viste la cartera? ¿Le viste el carro? ¿Le viste las casas? ¿Qué le viste? Dios tiene algo que ofrecernos, ¿qué crees? Dios tiene algo que decirnos, mira, si no, si tienes problemas en creer, ahí te va. Ahí te van algunas cosas. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Y lo bueno de Dios es lo absoluto de sus declaraciones. Él no dice, cuando estés bien conmigo te voy a ayudar. Es más, incluso no nos dice, cuando tú me ames te voy a ayudar. La palabra de Dios dice, siempre te ayudaré. Lo más increíble de Dios es que muchas veces, y lo dice aquí Juan, nosotros, dice, Dios no nos ama porque nosotros lo hayamos amado primero, sino que Él toma la iniciativa y Él nos ama. Y Él quiere injertar en nosotros ese verdadero amor que echa fuera todo temor. Entonces dice Isaías, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dime una cosa, ¿cuándo te va a fallar Dios? ¿Cuándo te va a faltar Dios? ¿Por qué entonces no confiamos en Él? Y le entregamos todo nuestro fervor, toda nuestra devoción, todo nuestro amor, y dejamos que en esa relación Dios se vaya formando en nosotros y formando. Híjole, pues yo creo, una vez en una reunión de sanidad ahí en la iglesia, me acuerdo que vino un predicador, oró por los enfermos, y pasó un señor que no podía ver, o estaba perdiendo, o había perdido la vista, y le dice el predicador así muy, muy pentecostés, a ver, hermano, testifique, pase el ciego, o el que era ciego, y pase y diga, ¿qué pasó? ¿Qué sintió? Y pasa el hombre así muy tímido, muy, ¿qué sintió? Díganos, ¿qué? No, pues nada, no. ¿Dios lo sanó, sí o no? Pues no, no es que, dígalo, decláralo con fe, que Dios ya lo sanó. Pues bueno, ya como que veo poquito, pero yo creo que poco a poco, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que Dios me va a sanar un poquito hoy, mañana más. Y el pobre hermano casi se le quería salir lo pentecostés del cuerpo y agarrarle, diga que ya Dios lo sanó. Hay mucha gente que dice, pues sí, Dios es bueno, es bonita la iglesia, pero pues poco a poco, pues somos humanos, vamos a fallar, nos vamos a lastimar unos con... Yo me pregunto, según esto, ¿cuándo Dios deja de estar al pendiente de nosotros? Nunca, aún dormimos y Él se queda al pendiente de nosotros. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Qué nos ofrece Dios? Un siempre estoy contigo. Siempre. En tus buenos momentos, en tus malos momentos, voy a estar ahí contigo. Aun cuando tú no me buscas, yo voy a estar ahí. Y lo más increíble de Dios es que Él está ahí y está fiel a sus promesas. Él no es así como nosotros, ¿sabes? Cuando nuestros hijos nos fallan, ya ves que hablo con Nancy y me sabes que Natalie hizo esto, así hoy. Todos los días, una rutina normal ahí en la casa es que yo llego y siempre que abro la puerta hay gritos de exclamación y a la vez, ¡papá, papá! Y salen estas dos chiquillas, salen a abrazarme y se me avientan y me quieren quitar todo lo que traigo y me besan. Pero cuando algo pasa, no hay gritos, no hay alegría, no hay esa emoción de ya llegó papá. Curiosamente, temprano se van a dormir, curiosamente ya no quieren cenar conmigo, porque saben que llegó papá y llega el tiempo de hacer cuentas. A ver, Natalie, vende tu cuarto y sal de ahí y quiero hablar contigo y vamos a hablar contigo de esto. Y cuando les toca cinturón, les toca. Y a veces somos con Dios. Creemos que Dios es así. Que cuando se va a encontrar con nosotros, está Dios con el cinturón. A ver, ¿por qué no has ido a la iglesia? A ver, ¿por qué no has diezmado? A ver, ¿Por qué no has testificado? ¿Por qué no has leído mi palabra? ¿Usted recuerda cuando Pedro le falló a Jesús? Y cuando Pedro, decepcionado, pues vuelve a la... Así es, cuando uno le falla a Dios, vuelve a las mismas cosas que antes. Vuelve a pescar, vuelve a la barca, y está ahí, y ve a Jesús en la orilla, y se avienta el trayecto más difícil de su vida en ir hacia Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado que le debe dinero a alguien, y de repente ve hacia el otro lado de la calle, ahí viene, híjole. Y se va, y la distancia que es tan larga se va haciendo tan corta, tan rápida. ¿Y qué le voy a decir? ¿Y cómo le voy a explicar que no tengo para pagarle? Y ya ni cómo irme para otro lado porque ya no hay esquina, ni hay nada. ¿Qué hago? Que esa frustración de no poder decir, hola, ahí está, no tengo nada pendiente contigo, no, salúdame bien y abrázame, porque Pedro iba hacia Jesús sabiendo que lo había fallado, que le había fallado, que lo había negado, que había blasfemado contra él. Y yo creo que Pedro iba pensando, ¿qué le voy a decir? Es que, Jesús, perdóname, fue mucha la presión. Perdóname, soy carne. Perdóname, fallé. Es que tú, porque eres Dios, pero yo, ¿cómo puedo siempre decir, sí, era nazareno, yo era de los que le seguían, yo estaba ahí con ellos? ¿Qué choque, a lo mejor hasta psicológico, el de Pedro? Que él llegó con Jesús, a lo mejor iba preparando, mientras iban nadando, iba preparando todos sus argumentos cuando se encontraba con Jesús. Le voy a decir que fui débil, le voy a decir que es que no había orado, porque no me tocó la oración en un mes y pues no, andaba débil. No, no, pues. Pero cuando él se encuentra con Jesús, lo único que hizo Jesús es, vente, vamos a desayunar. No le cobró nada, no le cuestionó su error, y lo sienta, ya que desayunó, le pregunta lo que es medular y lo que decía Juan aquí. Le dice a Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y yo creo que estoy pensando en qué le voy a decir, por qué le fallé. Y Jesús solamente interesa, ¿de verdad me amas como al principio? ¿Estamos en la misma línea? ¿Me sigues amando a pesar de tu error? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces vente a servir, apacienta a mis ovejas. Y una segunda, ¿me amas? Es que, ¿qué le digo? A lo mejor me está aquí Jesús terapeando y me está poniendo un 4 y me va ahorita a sacar que lo negué ahí. Sí te amo. Ven y apacienta mis corderos. Y una tercera vez, oye Pedro, ¿me amas? Ya Pedro no pudo más, que sabes que, mira, tú lo sabes todo, tú me conoces, estoy aquí. Señor, tú sabes que te amo. Entonces, ¿qué le interesará más a Dios? Que tú y yo le creamos, que tú y yo estemos seguros del amor de Dios. Por eso decía Juan, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, la relación cotidiana con Dios te lleva a que Dios se forme en ti, te dé confianza, te dé ánimo, y tu vida se convierte entonces en una vida que está siendo trastocada por Dios, que está siendo transformada, que estás en una situación difícil, pero confiando, sabiendo, como dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, voy a estar ahí presente en tus malos días, en tus buenos días, siempre estaré ahí fiel a mis propósitos, fiel a mis principios de tu vida. Si tú me fallas, yo no te voy a fallar. Si tú no eres fiel a tus promesas que me has hecho, yo voy a ser fiel. Dios nos ofrece estar siempre con nosotros y ser fiel a todo lo que Él nos ha prometido. Isaías 43, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Y dice Dios, se levanta con todo orgullo y con todo honor a decirte, tú eres mío, me perteneces. Tú tienes una identidad. Tú puedes tener confianza en el momento difícil porque tienes que tener bien sentada la identidad que Dios te ha dado. Eres mío, me perteneces, tú me costaste, yo di mi vida por ti, yo derramé hasta la última gota de tu sangre por ti. Entonces tú tienes una identidad. Tenemos un problema y lo primero que hacemos es repasar nuestra lista de familiares, compadres, amigos. ¿Quién me podrá prestar? ¿Quién me podrá sacar adelante? ¿Con quién voy? ¿A quién acudo? Oye, busca de Dios. Sí, sí voy a orar, pero deja ver quién me puede. ¿Quién tiene esto para ayudarme? ¿Quién me puede sacar de este problema? El amor, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. La ausencia de confianza nos lleva al temor. Dice el Proverbio 29, versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La falta de confianza, que es el reflejo de la falta de relación con Dios, nos impone lazo. Vivimos presa de nuestros temores, Vivimos presos de lo que siempre nos atemoriza. Pero dice ahí, mas el que confía en Jehová será exaltado. Saldremos adelante, hermano. La vida se puede vivir, se puede sortear. La vida la podemos enfrentar con valor si aprendemos a confiar en Dios. Y por último, hermanos, Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Pero díganme una cosa, hermano, ¿cómo Dios puede ir con nosotros si nosotros nunca nos preocupamos por relacionarnos con Él? Si es escaso, miserable el tiempo que le dedicamos a Dios. ¿Usted recuerda el eslogan del ministerio de Elías? Elías se paraba y decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, si tú me preguntas ahorita, ¿dónde ando? ¿Quién soy? Estoy en la presencia de Dios, ahorita. Estoy tan seguro de mi relación con Dios, estoy tan seguro de lo que he invertido en conocer a Dios, que ahorita es más. Si usted lee la historia, usted lea bien el texto bíblico, cuando Elías detiene la lluvia, él no dice, en nombre de Jehová se detendrá la lluvia. Él dice, y esta será la señal, no va a llover así, así. Y nunca dijo, así dice Jehová. ¿Cuál era la cuestión con Elías? Que él vivía, habitaba, estaba en la presencia de Dios. Él tenía una relación con Dios, que cada paso que daba era innegable que tuviera una relación con Dios. Entonces él puede decir, ¿saben qué? Va a dejar de llover, porque al decir esas palabras, cuando él decretaba eso, cuando él declaró eso, era porque su respaldo era su comunión con Dios, era su trato con Dios. Y dígame usted, ¿quién cuestionaba su relación? ¿Cómo le respondía a Dios? Fuego del cielo. El mejor mensaje evangelístico, todo un pueblo volviéndose a Jehová, cuando vieron el resultado del trato de Dios con Elías, todo el pueblo dice, Jehová es Dios, claro que Jehová es Dios, pues ¿cómo se va a negar que alguien está conociendo de Dios cuando se lo está reflejando? Hermanos, nosotros tenemos a veces un gran problema. El problema es que los temores no se van a apartar de nosotros. La vida no se nos va a arreglar así como por acto de magia. La vida es una decisión que nosotros tomamos para vivirla, para enfrentarla. La vida te va a presentar muchos momentos buenos, malos, difíciles, porque es parte de lo que Dios quiere para nosotros, para que aprendamos a conocerla. Pero el peor error que cometemos, es que cuando vienen situaciones difíciles, dejamos que el temor nos invada y dejamos de confiar en Dios y dejamos de estar seguros de que Dios nos va a ayudar. Siempre te sustentaré, siempre estaré contigo. Hermanos, yo les quiero invitar, no a que crean ustedes en un cristianismo místico o de pare de sufrir y traiga su ofrenda y pase por el camino de la sal y todo se le va a arreglar. Eso es mentira. La vida te va a presentar situaciones difíciles, complicadas. Tal vez ahorita estés pasando un buen momento financiero, estés estable en el trabajo, tal vez todo te vaya bien, eres joven, tienes tu una relación de noviazgo, lo que quiera, todo podría estar bien. ¿Qué va a pasar de ti el día de mañana que vengan las pruebas, las luchas, los problemas? Lo único que te puede sacar adelante es que el verdadero amor de Dios se perfecciona en ti. Y eso es el resultado de un tiempo invertido en conocer a Dios, en leer la palabra, en estar en la iglesia, en servir a Dios, en poder estar practicando disciplinas espirituales que nos lleven a tener un conocimiento de Dios. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Renovación es una palabra activa, dinámica, es un presente activo. No dice, no te conformes este siglo, sino renueva o te renovaste. No lo dice en pasado. Dice, renueva, ahora, hoy. Lo que hoy aprendiste de Dios, aprende más mañana. Lo que hoy conociste de Dios, conócelo más y más. ¿Sabes tú cuándo vamos a acabar de conocer a Dios? Si Él es infinito, si Él es eterno, si Él es grande. Hermano, yo te quiero invitar a que tú desarrolles un cristianismo más allá de la rutina, más allá, para que cuando lleguen las situaciones de temor, tú estés seguro, estés confiado de que Dios te puede sacar adelante. Esto, hermano, no es fácil. Esto no es tan fácil como decir, ok, hoy voy a comenzar a vivir sin temor. No es fácil. Es más, tal vez tú estés pasando ahorita una situación de temor que te está llevando al temor. Tal vez estás pasando un problema difícil que pues ya no sabes ni cómo manejarlo. Sabes, lo único que te puede sacar adelante es que tú decidas a partir de hoy relacionarte con Dios más intensamente. Que el amor de Dios se perfeccione en ti. Y esto dice, termina el pasaje diciendo, pues esto se manifiesta en cómo te relacionas con los demás, en que os améis unos a otros, en que la vida de iglesia, en que la vida de pareja, la vida de familia, sea una mejor vida cada vez. Yo me voy al rato, ustedes se quedan aquí, ustedes saben si van a querer mejorar su relación con los demás. Si ustedes quieren ser el reflejo del amor perfeccionado de Dios en ustedes, o quieren ser una persona con un título, con un letrero, soy esto, soy lo otro, pertenezco aquí, o ay, a lo mejor que pase el culto, ya, que se acabe, faltan 10 minutos, ya, hay que soportar, hay que aguantar y no hay que decidir cambiar. No se trata de eso, hermano, se trata de que usted pueda decir, yo quiero conocerte más, porque en conocer a Dios está el poder enfrentar la vida, saliendo adelante de los temores, saliendo victoriosos de estas cosas. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, ¿qué le parece si usted le pide, en medio de su situación, cual sea, inclusive si es una buena situación, en cualquier momento la vida tiene altibajos, en cualquier momento nuestra vida puede cambiar, créame, yo sé de lo que le estoy diciendo, lo único que me da autoridad para poder decirle esto es la vida como me ha tocado vivirla. Usted puede estar muy tranquilo el día de hoy, pero mañana no sabe las cosas que se le pueden venir. Yo le quiero invitar a que usted pueda decirle a Dios y pueda hacer un compromiso con Dios, no conmigo ni con su pastor, ni con poder decir, Dios, yo quiero comprometerme a buscarte cada vez más. Si mis temores son el resultado de que se fue la confianza, de que aunque estoy en la iglesia, no creo al 100% en ti, no tengo toda mi seguridad en ti, yo quiero comprometerme a partir de hoy a relacionarme más intensamente contigo. No me va a bastar el que yo ya tenga algún peldaño avanzado, no me va a bastar mi tiempo de antigüedad en la iglesia, me va a bastar, Señor, el que el día de hoy yo voy a renovar mi conocimiento de ti. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento, de que tú comprendas mejor a Dios, de que tú le estés entendiendo en cada área de tu vida, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese temor que te llega por la falta de seguridad económica, porque a lo mejor está terminando la quincena ya sin dinero, porque a lo mejor te da miedo que tus hijos adolescentes se metan en drogas, que las amistades que ellos tienen los jalen más que un venir a la iglesia. Sabes que todo eso tiene un lugar seguro y se llama el amor de Dios, que se desarrolla a través de una comunión con Él. Dile, Señor, yo quiero renovarme, yo quiero transformarme, quiero relacionarme contigo, quiero conocerte más y más cada día, quiero saber, Señor, que tú estás al pendiente de mí, no solamente como un conocimiento vago, sino quiero tener la convicción, Señor, de que a cada paso que doy, tú estás ahí conmigo, tú me estás ayudando, tú me estás sacando adelante, tú estás siendo alguien, Señor, que va delante de mí, tú eres mi poderoso gigante. Yo ya no le voy a decir a Dios qué grande son mis problemas, le voy a decir a mis problemas lo grande que es mi Dios, lo bueno que es confiar en Él, lo bueno que es hacer las cosas como Él quiere, lo bueno que es dejar que su Espíritu me llene, me use, me transforme, y que cada día mi vida esté determinada a hacer una vida que demuestre una relación con Dios, con mi familia primeramente, que en casa me vean, que en casa sepan que yo soy una persona que estoy relacionándome con Dios, que en la iglesia vean que soy una persona que me estoy relacionando con Dios, que mi pastor vea, que mis líderes vean que yo me estoy relacionando con Dios, que yo soy alguien confiable, que el temor que siento se viene abajo cuando la paz de Dios, cuando la confianza en Dios inunda mi ser, inunda mi vida. Espíritu Santo, yo te pido que traigas confianza y aliento a nuestro ser, que esta iglesia, Señor, que este tu pueblo pueda confiar cada vez más en ti, pueda agradarse en tus promesas, pueda agradarse en tus propósitos. Señor, nos ponemos en tus manos, Dios, y te pedimos pedimos, Dios, que nos ayudes a superar nuestros temores. Tú eres bueno y tú puedes, Señor, sacarnos adelante. Tenemos que confiar en ti cada día. Y, Señor, en esta tarde, todos aquellos que han prometido o han sentido en su corazón relacionarse más intensamente contigo, yo te pido que les ayudes, Señor. Yo te pido que nunca sus temores sobrepasen las expectativas que tienen de ti, que nunca sus inseguridades sean más grandes que tus promesas y tus palabras, Señor, para nosotros. Ayúdales, Espíritu Santo, por favor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor.